¿Pensás que los seres humanos reprimimos alguno de nuestros pensamientos? Sí. Sí, supongo que sí. Yo pienso que cada ser humano tiene cada pensamiento, o sea que como puede que sí, como puede que no. Son distintos enfoques. Sí, ¿por qué? Y porque lamentablemente no se puede hacer todo lo que uno quiere. O sea, a veces piensas hacer algo divertido que no es bueno y lamentablemente lo tienes que reprimir. Y porque inseguridad, mucha inseguridad por ahí, distintas situaciones económicas o bien físicas, sí, que pueden haber y pueden suceder esas cosas. Y también por inseguridad, por no sentirse seguro con sí mismo. Por pudor y por el tabú que existe en la sociedad. Porque supongo que considerarán que esos pensamientos están fuera de la ética en la cual se manejan.